there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Zenkai, la radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Buscando contrarrestar la manipulación a la que nos someten los medios hegemónicos de nuestros tiempos. Zenkai. Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión de Desde la Raíz de hoy jueves 25 de agosto. Saludamos con el cariño de siempre a todos los compañeros miembros del Frente de Medios Alternativos Independientes. Saludamos también al compañero Aitor Igartúa, que es un compañero vasco y recién ingresado al FEMCAI, y también a los compañeros de el Comité Estatal desde Venezuela. Se oye mucho ruido. Sí. Y bueno, también, por supuesto, la más cordial bienvenida al cotitular de este programa, a Alberto Ramírez, que ya lo tenemos aquí en línea, y nuestro agradecimiento de siempre al Estado. A ver, ok, Vamos a ver. Bueno, sí, a Pastor Delgado, las gracias por ayudarnos en el programa. Y... bueno, Albert, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Pati? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches a toda la banda que nos escucha y un saludo a nuestro sensei Pastor Delgado. Como que se oye muy viciada, a lo mejor tienes muy alto el volumen. A ver, ahora... Ya está mejor. Sí, es que se oía muchísimo ruido y muy... Sí, bueno, entonces reitero el saludo. Un saludo a ti y a toda la banda que nos escucha y a nuestro compañero Pastor Delgado, que es el que hace posible todo esto. Así es. Bueno, pues tenemos muchos temas, importantísimos todos. El día de hoy... El presidente Juan Manuel Santos, el presidente colombiano, hizo un anuncio verdaderamente trascendental a raíz de que se llegó a un acuerdo ya final a un acuerdo que se va a someter, se va a mandar al Congreso en Colombia para que el día 2 de octubre se lleve a cabo un plebiscito en el que el pueblo colombiano va a aprobar o no, como sea, lo que se acordó en las largas mesas de diálogo que se llevaron a cabo en La Habana entre los integrantes de las FARC y representantes del gobierno de Santos. Fue un anuncio importantísimo porque dijo Juan Manuel Santos que a partir de... día lunes 29 de agosto se ponía un cese definitivo al fuego. A partir de las 00 horas, de las 0 horas del 29, es decir, este lunes que viene, se va a dar ya un alto al fuego definitivo. Eso fue pues muy celebrado por mucha gente, aunque existe en Colombia una oposición, principalmente por parte de la gente de Uribe, de Álvaro Uribe Vélez, que se dice que tiene un enorme resentimiento y habrá que ratificarlo, porque su padre murió. Entonces él lleva a cabo una suerte de, bueno, un movimiento lleno de... ímpetus de venganza, ¿no? Pero más allá de eso, a Álvaro Uribe se le ha ligado con el crimen organizado. No es nada más que tenga aborrecimiento por las FARC o lo que sea, sino que su trayectoria no es muy transparente, que digamos. En fin, entonces él y su gente, mucha gente muy resentida, no quieren la paz, no quieren que las FARC se integren a la vida política, a la vida partidista o digamos al engranaje político en Colombia. Entonces no quieren que los acuerdos de amnistía se cumplan porque pues probablemente son etcétera allegados de la gente que en algún momento estuvo secuestrada por las FARC. Aquí en este sentido, yo podría decir que las FARC también tendrían mucho motivo de resentimiento por las atrocidades y por las cantidad de veces que fueron atacados cuando se decía que había voluntad para entablar un diálogo, ¿no? Finalmente, con la insistencia de Venezuela y de Cuba, el diálogo dio frutos y, bueno, hasta ahorita parece que todo marcha bien, pero pues también hay que ser escépticos porque no se trata solamente de que las transnacionales tendrían mucho que perder si se aplica la política que las FARC están, las FARC y muchas desean que se aplique, es decir, mejor distribución de la riqueza, una repartición justa de la tierra, y eso necesariamente afecta a los intereses de transnacionales. Por otra parte, no hay que olvidar que Colombia tiene frontera con Venezuela y que el gobierno norteamericano, las grandes transnacionales que son el verdadero gobierno, pues tienen una guerra declarada contra el gobierno venezolano. Así que ahí hay, aquí hay muchas, muchos aspectos de este asunto que hay que analizar. Y bueno, eso por una parte. Por la otra, pues está la presidencia pro tempore que Venezuela va a asumir, pese a lo que han hecho Brasil, Paraguay y Argentina, no los pueblos, sino sus mandamases, ¿no? Pero finalmente, y no solo Venezuela, también fue, se le eligió para presidir el movimiento de países no alineados. Esto es muy trascendental, muy, muy trascendental. Y bueno, por último, Albert, a reserva de que tú tengas otro tema, pues algo que no se puede pasar por alto aquí, que es el plagio de la tesis que hizo Peña Nieto. Peña Nieto plagió su tesis para graduarse de la Universidad Panamericana. Y eso, pues, solamente se aúna a la cantidad de escándalos que han rodeado a este personaje, ¿no? Pero bueno, vamos a comentar los temas tema por tema. Álvaro, adelante. Hay dos aspectos a mi parecer a ver en la situación de las FARC. Obviamente siempre es deseable la paz, la tranquilidad dentro de un país. Lamentablemente las causas que originan en ocasiones este tipo de movimientos armados llevan a tal punto que orillan a la creación de guerrilla como las FARC, tantos años en activo. Desgraciadamente las condiciones no han cambiado en Colombia. O sea, sigue habiendo pobreza, marginación, sigue habiendo corrupción, en fin. Sin embargo también hay que verlo de alguna manera. Las FARC no lograron su cometido, por desgracia. El conflicto se alargó tanto en el tiempo que surgieron formas en que los gobiernos pudieron contener las ofensivas de las FARC. Los tiempos también cambiaron políticamente en el mundo, en un mundo en el cual los movimientos guerrilleros, las luchas revolucionarias en ese sentido empezaron a ser vistas de otra forma, ya no como una alternativa. Por supuesto, esa fue una visión, desde mi perspectiva, implantada por los gobiernos capitalistas, el imperio. Era la mejor forma para evitar este tipo de movimientos y tener que enfrentarlos directamente, era anularlos desde la sociedad, anularlos desde las bases de apoyo, que en teoría serían las comunidades más afectadas, las comunidades más carenciadas. Sí, entonces estos sectores sociales fueron inoculados con la idea, y no solo esto, sino en toda la sociedad en general, inoculados con la idea de que movimientos de esta naturaleza ya no eran necesarios en un mundo democrático, ¿no? Y esto lo entrecomillo. Y de alguna manera se minaron esas fuentes de apoyo para movimientos de esta naturaleza. Así que yo creo que las FARC en algún momento, si sumamos las ofensivas del ejército colombiano, la creación de grupos paramilitares que sembraron terror entre las comunidades que podrían ser esas fuentes de apoyo al movimiento y una sociedad civil inoculada con la idea moderna de que los conflictos ya no se solucionan por medio de las armas, me da la impresión de que las FARC en algún momento quedan aisladas. Así que la opción que les quedaba, pues la opción más inteligente era esta, la de conseguir un tratado, en este sentido, un acuerdo de paz, que ahora les da la posibilidad de continuar la lucha en el terreno político. Pero me parece a mí que como algo positivo, bueno, que se terminan combates, se termina ya no hay una razón para la existencia de cuerpos paramilitares que estén asolando a las comunidades en Colombia. Vamos a ver si estas desaparecen. Y bueno, se le permite a todo un grupo social la participación política. Ahora vamos a ver, como bien dices, si el gobierno colombiano y quienes lo sustentan desde fuera de las fronteras les permiten la entrada a la política de las fuerzas de las FARC, ¿no? Es un escenario no muy propicio también dentro de Colombia, porque pareciera ser que no toda la sociedad está hoy con las FARC, no van a tener que trabajar y bregar muchísimo para poder generar confianza política en los sectores de la sociedad que ellos necesitan para poder incidir en la vida política, ¿no? Han decidido entrar en el juego de la democracia burguesa y bueno, pues van a tener que jugar con sus reglas, así que van a tener que trabajar mucho. Yo lo veo muy difícil porque entran para mi gusto en una posición de debilidad. Y tomo como ejemplo el caso del Frente Sandinista, ¿no? Después de ganar la revolución, ellos sí triunfan, su movimiento triunfa en Nicaragua, pretenden abrirse a la democracia burguesa, llaman a elecciones y sorpresivamente pues terminan perdiendo la elección a manos de Violeta Chamorro. Recordarán ese episodio tan triste, ¿no?, en el cual el Frente Sandinista entrega o regala el poder tan arduamente ganado y que tantas vidas costó. Y si una revolución triunfante pierde una elección a manos de una mujer que no tenía gran currículum político, pues ahora imaginemos la condición en las que las FARC, muy disminuidas y golpeadas, entran a la arena política colombiana. Pues yo siento que entran en una condición de mucha debilidad. Van a tener que trabajar muchísimo para nuevamente introducir en la mente de los ciudadanos la reivindicación de las luchas sociales por las cuales en su momento tomaron las armas, y eso va a ser complicado, va a ser complicado. Y por otro lado, a mí me preocupa porque el hecho de que existiera una guerrilla en Colombia como las FARC de alguna manera servía de contención a la digamos ocupaba parte de los recursos que se destinaban, o sea, la parte de recursos destinados al combate de las FARC hoy quedan libres, y quedan las fuerzas armadas colombianas en perfecta libertad de reestructurarse para colocarse en posición de avanzada en la frontera con Venezuela, ¿no? Todos esos recursos que se utilizaban para combatir a las FARC hoy van a poder ser utilizados para tratar de desestabilizar a Venezuela. Queda ya zanjado el problema interno y ahora están con la disposición de elementos de efectivos del ejército, así como de recursos para poder llevar una ofensiva en contra del gobierno bolivariano. Me daba la impresión de que la existencia de las FARC era un dique que ayudaba al gobierno bolivariano a tener cierta tranquilidad en cuanto a la injerencia del imperialismo vía Colombia, sí, y hoy no existe ya ese dique, entonces va a complicarse un poco más para Colombia, va a tener que redestinar esfuerzos para tener cierto control en sus fronteras, ¿no? Y pues son recursos que hoy día están haciendo falta en otros sectores del gobierno venezolano, ¿no? Eso sería así a grosso modo mi perspectiva de lo que ha sucedido en La Habana, ¿no? Bueno, sí es el tiene sus pros y sus contras. En realidad, tanto el presidente Chávez como el presidente Maduro nunca quitaron el dedo del renglón. Ellos insistieron mucho en la firma de la paz y, por otro lado, Venezuela y Colombia han estado solucionando el problema fronterizo. De manera que, no lo sé, hay que esperar a ver qué. Permítame tantito. Entonces, a Santos, para ser reelecto, una de las ofertas que hizo fue este planteamiento, el lograr que se llegara a la paz. Y de acuerdo con el documento que acordaron, pues hay muchas demandas que están incluidas en ese documento, pero aquí no tenemos bola mágica. Sinceramente, habrá que ver qué sucede. Definitivamente, yo no confío en lo más mínimo en el entorno internacional para nada. Yo creo que las FARC estaban generando un problema para la inversión en Colombia y eso no les gusta a los señores que van a explotar transnacionales. Y como se prolongó tanto, se prolongó tantísimo, es el conflicto más largo, me parece, que es el conflicto que ha durado más tiempo y ya francamente ni para los terratenientes ni para las grandes transnacionales ni para las FARC era ya sostenible ese estado de cosas. Claro que hay dos maneras de verlo también, porque no hay que olvidar que tanto en El Salvador como en Nicaragua han llegado al gobierno integrantes del Frente Farabundo Martí en El Salvador y del Frente Sandinista. Todavía está Daniel Ortega y está gobernando con mucho éxito Daniel Ortega. Entonces, hay casos que ya han llegado a gobernar y, por ejemplo, Salvador Sánchez Serén está gobernando bien El Salvador. Y Salvador Sánchez Serén es miembro del FMLN. Entonces, como te digo, hay muchos pros y contras. Por otra parte, aquí en México hemos visto que guerrilleros se han derechizado de una manera brutal, se han corrompido, gente que estaba en la clandestinidad y que a la que Echeverría, digamos, le dio la oportunidad de ingresar a la vida partidaria, y pues muchos se corrompieron, ¿no? Así que hay muchas cosas que no nos dejan muy claro qué rumbo va a tomar, qué va a pasar en Colombia, ¿no? Repito, yo no confío absolutamente para nada en el entorno internacional, porque el entorno internacional está dominado por las grandes transnacionales, ¿no? Porque te digo, en Nicaragua y en El Salvador, pues ahí están gobernando, ¿no? Y bueno, eso es por ese lado. A propósito, pues se sigue insistiendo en el juicio contra la presidenta Dilma Rousseff, y ahora ella está moviéndose mucho en la calle y está generando más apoyo por parte de la gente, también con ayuda del mismo Michel Temer, que verdaderamente está aplicando un neoliberalismo tan brutal, casi como el que está aplicando Macri en Argentina, y como el que está aplicando este señor Horacio Cartes en Paraguay. O sea, son auténticos testaferros del impresionante lo que están haciendo. Y en Brasil, pues la gente está bastante molesta, y pues también hay que ver qué pasa, porque para 2018 las encuestas y todo parece indicar que el que lideraría, digamos, el que contendería con mayor éxito y con mayores probabilidades de ganar la elección sería Luis Ignacio Lula da Silva. Claro que de aquí al 2018 esta gente de la derecha se puede mover de maneras inusitadas y tratar de quitarlo del medio, ¿no? Como lo han intentado ahorita sin lograrlo, porque las acusaciones que enderezaron contra él, pues bastante ridículas, ¿no? Incluso las acusaciones contra Dilma Rousseff son bastante ridículas. Por ahí hubo un pronunciamiento de la OEA diciendo que las acusaciones contra Dilma Rousseff carecían de sus. Hay comentaristas que dicen que la intentona de quitarla de la presidencia era para evitar que se llevaran a cabo investigaciones contra ellos mismos, Temer y su camarilla, porque sí que han cometido desfalcos y corruptelas. Así que, pues así están las cosas, ¿no?, en Brasil. Y por lo pronto, pues, Venezuela está asumiendo ambas presidencias, la del Mercosur, que es pro tempore, es por 3 años, y la presidencia de este movimiento de los países no alineados. Así que, pues así está el entorno internacional, Albert, y si no sé si quieras agregar algo, y después pasamos a ver lo que está sucediendo con la CENTE, pero sobre todo también, ¿qué hizo este sujeto Peña Nieto y cómo se ha desarrollado ese escándalo, ¿no? Pues mira, con respecto a lo que es Brasil, ya empezó el juicio en el Senado, ya empezó el juicio de destitución. Se trató de que por medio de la Suprema Corte se detuviera. La Suprema Corte, en connivencia con los golpistas, desechó el pedido. Así que dio luz verde para que esta pantomima que se va a realizar en las cámaras siga adelante. O sea, les dio luz verde, así que lo más seguro es que Dilma va a ser separada del cargo. Por supuesto que es obvio que todo esto se hizo para cubrir las grandes corruptelas de quienes hoy han asaltado los cargos políticos. Pero aquí el gran problema es que el partido judicial está jugando su juego, está siendo cómplice de estos corruptos. Y eso nos indica que tienes una clase política sumamente corrupta y un poder judicial sumamente corrupto también. Así que yo lo veo muy muy difícil. O sea, para mí es un hecho que Dilma va a ser destituida y que desgraciadamente, como bien dices, de aquí a 2018 pueden pasar muchísimas cosas. Va a depender muchísimo de la forma en que pueda reagruparse el PT, reorganizarse en las calles y poder llegar con determinada fuerza a 2018, ¿no? O sea, si bien hoy se está planteando que Lula tiene muchas posibilidades de ganar una elección, sabemos que pues el trabajo básicamente de los medios de comunicación es tan efectivo que esas posibilidades pueden hacer que se reduzcan mucho, así que habría que esperar, pero por ahora el panorama para Brasil es negro porque están en medio de una recesión económica muy fuerte y aparte pues hay un gobierno totalmente ilegítimo, así que pues no sabemos cómo vaya a continuar, pero lo que sí podemos inferir en esto es que no va a ser nada bueno para Brasil los próximos, de aquí a la próxima elección, ¿no? En 2018. Así es, y hay otra cosa, la derecha está desatada en el Cono Sur porque la oposición en Venezuela, y eso augura muy malas, está llamando a marchar el 1 de septiembre. Y ya sabemos cómo se las gastan estos personajes cuando llaman a movilizaciones en la calle, porque pues no se nos olvidan lo de las guarimbas, ¿no? O sea, están muy desesperados, y lo que creo yo es que ellos esperaban una explosión tipo Caracazo en contra de la presidencia de Nicolás Maduro, y no ha ocurrido, a pesar de todas las barbaridades que han hecho, que no son pocas, como es hizo toda la violencia que se desató, el contrabando, el ocultamiento de mercancías, lo que hicieron con el petróleo, es decir, la salida de empresas como Kimberly Clark, y sin embargo, como no se ha dado eso, están ya desesperándose mucho, porque ellos esperaban una explosión, como digo, tipo el Caracazo contra Carlos Andrés Pérez, que esa sí fue una explosión tremenda, que después daría lugar al movimiento bolivariano, ¿no? Pero en este caso no ha ocurrido, y entonces ahora están llamando a salir a la calle el 1 de septiembre y para contrarrestar, de una manera, pues, digamos, en un intento de contrarrestar cualquier cosa que estén planeando hacer en la calle, el gobierno de Nicolás Maduro también ha llamado a la gente que comulga con la Revolución Bolivariana, a que llene las calles también. Así que no sabemos cómo se vaya a poner todo eso, porque ya hemos visto pues los muertos que hubo cuando la derecha llamó a manifestarse, así le llaman ellos, ¿no?, en la calle, y bueno, está preocupante todo lo que están haciendo en el Cono Sur, y bueno, sin dejar de lado Argentina y Paraguay, ¿no?, que también en Paraguay están encarcelando campesinos, y este sujeto es verdaderamente, que por cierto estuvo aquí en México, este sujeto se vino a reunir con su símil, Peña Nieto, y lo que está haciendo en Paraguay son verdaderos destrozos, ¿no? Así que, Albert, no sé si tengas algo que comentar, y después ya entramos de lleno a lo que es la CENTE y el plagio de la Sí, bueno, simplemente cuando nosotros hablamos de la derecha y de que todo esto es un plan orquestado, todo lo que está pasando no solo en Colombia, Venezuela, Paraguay, Argentina, no son hechos aislados, o sea, no, lo quieren pintar como el fracaso de los gobiernos populistas. Claro. Esa es la versión que les conviene dar, y es la manera en que ese sector social que es dependiente de los medios hegemónicos de información, y que en función a ellos forman sus criterios, es lo que quieren que ellos crean, ¿no? Que el modelo de estos gobiernos es un fracaso, que es inoperante, en fin. Si nosotros podemos afirmar que esto es todo esto que sucede es premeditado, planeado desde fuera del Cono Sur, es porque se están comportando exactamente de la misma manera en todos estos países, ¿no? O sea, si tú ves Brasil y ves Argentina, ves muchas similitudes en cuanto a cómo la derecha es apoyada por el partido judicial, por quienes se supone son los garantes de la legalidad, ¿no? Que son magistrados, jueces, fiscales, en fin, y ellos son los que están dándole ese tinte legal al golpe de estado en Brasil. En la Argentina, si bien Mauricio Macri llega legítimamente a la presidencia por medio de la elección, sí está utilizando al poder judicial para perseguir opositores, y sobre todo, por sobre todas las cosas, a la expresidenta Cristina Fernández. Hoy se dio a conocer un audio pequeño audio en el cual el fiscal de apellido Marijuán, que está investigando una causa en contra de la presidenta, está comunicándose con alguien, no se sabe exactamente quién, para decirle que ya está listo, ya la causa la dejó lista para que ella, o sea, no la llama por su nombre, pero se infiere que es Cristina, que ella vaya, ya la deja a un paso de quedar presa, que tiene la obligación de presentarse a una audiencia, o sea, que ya dejó eso. Obviamente en algunos medios de información, que digamos todavía éticos, que aún conservan lo que es la visión crítica de la situación política, pues se armó un gran escándalo, ¿no? Obviamente los medios hegemónicos taparon esto, no lo mencionaron, pero sí ya hay un gran revuelo con este audio, y que demuestra la forma en la cual está operando un sector del Poder Judicial. No lo voy a generalizar, pero es un sector que está operando por medio de o a favor del gobierno de Macri en la persecución política de ya no solo del kirchnerismo, sino de toda la oposición. Entonces, ellos quieren, lo que quiere aquí el macrismo es eliminar la oposición sea como sea, y está utilizando el Poder Judicial para eso, está judicializando todo lo que puede para inventando causas, ¿sí? Incluso la apertura de causas es lo más ridículo, porque lo están haciendo en base a informes que se dan en programas de televisión, obviamente del Grupo Clarín, ¿sí? O sea, en base a informes que sacan estos pseudo periodistas de investigación, los fiscales empiezan a abrir causas. Así que de la ridiculez pasamos a algo que es serio, que pueden hacerlo. Cristina está siendo investigada y por supuesto esto tiene un trasfondo, porque si bien es una visión de cómo gobernar de Mauricio Macri, digamos que es la antipolítica, es la antítesis de la política, y que utiliza todos los medios para la eliminación de la oposición, también lo utiliza de una manera, a manera de cortina de humo, para tapar el desastre que está haciendo como gobierno, ¿no? Para tapar los ya casi 600,000 pérdidas de empleos, 600,000 empleos perdidos en estos 8 o 9 meses de gestión, el brutal endeudamiento al que volvió a meter a la Argentina, el tarifazo con los servicios energéticos, y muchas otras cosas más. Entonces, para que no, hay por supuesto una nueva empresa que se le descubrió en paraísos fiscales a Macri. Todo esto no se está hablando en los medios. ¿Por qué? Porque se está hablando de las causas que se sigue a Cristina y a diferentes funcionarios de su gobierno, ¿sí? Y ahora sale a relucir este audio, ¿sí? Que si bien da muestras de lo que es la corrupción en una parte del sector judicial, también está ocupando todo el tiempo de los medios para que no se hable de lo que son los problemas que en este momento están pasando en la Argentina, ¿no? Digamos lo económico, que trae como consecuencia también pues lo social. La división de poderes que caracteriza una república se está difuminando, tal como pasa en México, se ha difuminado en Brasil, se está difuminando aquí en la Argentina, y pues no dudemos que esto también esté pasando en Paraguay, porque gracias a esta difuminación de la línea, ¿no?, que separa cada poder, fue como pudieron sacar de la presidencia al presidente Lugo. Es un modus operandi que se está dando en América del Sur. Así que en base a eso, pues me parece que estamos en posición de decir que es todo un plan orquestado y que se está poniendo en marcha, ¿no? Digamos, un plan cóndor, pero sin militares que lo lleven a cabo, ¿no? Sino que se están valiendo de las oligarquías locales para poder hacerlo. Bueno, Albert. ¿Sí? ¿Me escuchan? Te dejaste de oír por un momento. Ah, sí, bueno, decía yo que estamos en posición de afirmar que todo esto que está pasando en Sudamérica, al contrario de lo que se está queriendo decir en los medios y por medio de los de voceros oficiales del imperialismo, no es el fracaso de los gobiernos nacionales y populares en Sudamérica, sino una acción orquestada, bien planeada, desde los altos centros del poder económico, aplicada a América del Sur. Digamos, un plan cóndor sin armas y sin el ejército en las calles. Así es, y esto me las movidas que enderezaron contra López Obrador, unas acusaciones tan ridículas que llevaron a este cineasta muy famoso, muy renombrado, Luis Mandoki, un cineasta de talla internacional, a hacer varios filmes, tipo documentales, ¿quién es el señor López?, porque el grado de ridiculez al que llegaron Diego Fernández de Ceballos, Salinas y toda esa caterva, cuando intentaron sacar de la carrera presidencial a López Obrador, pues fue también, si te recuerdas, verdaderamente ridículo. Fue tan ridículo y despertó tanta animadversión, despertó tanto enojo en la ciudadanía, sobre todo los habitantes del Distrito Federal, yo estaba en ese entonces ahí, que, bueno, salimos a las calles, pero miles y miles y miles y miles, y se vieron obligados a sacarlo de la cárcel. Y es como tú dices, es el mismo modus operandi que están ahorita llevando a cabo en contra de Dilma, en contra de que llevaron a cabo en contra de Cristina, y lamentablemente la gente les hizo caso. Curiosamente, en México, por lo menos los habitantes del Distrito Federal no hicimos caso de eso, pero bueno, no lo pudieron hacer. Así que yo espero. Pati, como nota de color, hoy estaba leyendo en algún sitio, no recuerdo dónde, que Carlos Ahumada acaba de sacar un libro donde relata exactamente cómo fue hecho el complot en contra de Andrés Manuel. Así es, pues ha de estar muy interesante, ¿eh? Me parece que sí involucra directamente a Carlos Salinas, pero no se dio, o sea, fue una pequeña notita que leí, habría que ver si hay más información al respecto sobre el libro de Carlos Ahumada. Y es obvio que Carlos Ahumada iba a hacer algo parecido porque, digamos, fue el chivo expiatorio en todo esto, ¿no? Claro, lo utilizaron como pañal de bebé y una vez sucio, lo descartaron, a la basura, ¿no? Y ahora está sumamente molesto, y yo me imagino que por eso sacó el libro. Y bueno, hablando de abyecciones y de sinvergüencerías, pues aquí está el Peña Nieto, que de veras, en una investigación que hizo Carmen Aristegui, que de veras Carmen Aristegui no baja la intensidad de sus investigaciones, y que bueno, a mí me encantaría que Aristegui se abarcara también al PAN, ¿no? Al PAN y al Verde, pero bueno, ella está muy con una gran intención a lo que es Peña Nieto, ¿no? Y bueno, fue acusado de plagiar el 30% de la tesis que presentó para obtener el título de licenciado en Derecho por la Panamericana, que es una universidad privada, ¿no? Y según una exclusiva publicada por Carmen, el vocero del presidente dijo que había sido un error de estilo en la redacción de un trabajo académico que se realizó hace 25 años. Pero bueno, el asunto es que muchos miembros de la clase gubernamental han salido a decir que no. El mismo que calificó su tesis, que es un magistrado, ahorita les digo el nombre, también dijo que había sido el mismo guión, ¿no? Repitió el mismo guión que el vocero de Peña Nieto, que es que había sido un error de estilo. Pero el asunto es que hizo copy-paste, ¿no? Párrafos enteritos, ni siquiera tuvo la precaución de cambiarle sinónimos, o sea, de variarlo un poquito. No, lo copió idéntico. Idéntico, o por lo menos entrecomillarlo y ponerlo en una nota a pie de página, ¿no? La referencia. Claro, eso sí se vale, porque definitivamente uno lee libros y te dice, bueno, de acuerdo con tal autor, de acuerdo con tal, estoy citando este párrafo. Eso es perfectamente válido, pero no citar al autor es un plagio, Albert, es un plagio. Y el hecho de que no esté tipificado como delito no quiere decir que no sea delito. No sé si estarás de acuerdo, pero es un robo, Alberto. Totalmente de acuerdo, totalmente. Pero aquí yo también involucraría a las autoridades de la universidad que le dio el título, porque claro, quienes estuvieron ahí para hacer la oposición a la tesis de este sujeto que debió haber hecho examen profesional, tuvieron que haber leído la tesis primero. Y si no te das cuenta que hay elementos que vienen de otros autores, habla muy mal de este cuerpo colegiado en cualquiera de los dos sentidos. Uno, que efectivamente se hayan dado cuenta de eso y lo hayan dejado pasar por alto porque era un alumno con altas influencias, ¿no? y sabemos que en las escuelas particulares, en ese nivel, en estas universidades, que por encima de la educación está el dinero, sabemos cómo se maneja. También muchas cosas son políticas ahí. Eso en un sentido, o en el otro, si no lo sabían y no se dieron cuenta, quiere decir que este grupo colegiado que estuvo en oposición a la tesis de Enrique Peña Nieto, tampoco había leído esos autores, ¿no? Así que estamos hablando de un nivel de preparación y capacidad intelectual muy, muy cuestionable por parte de estas personas en la universidad. Sí, y además no es la primera vez que una universidad de paga resulta ser patito, ¿eh? O sea, no quiere decir que porque sea de paga tenga, digamos, altas exigencias en cuanto a muchas veces son negocios donde los hijos de papi hacen lo que se les pega la gana. Yo fui maestra en una escuela privada, y qué barbaridad, parecía un penal, o sea, algo verdaderamente espantoso. Los escuincles me amenazaban con que me iban a acusar con su papá, que era miembro de la mesa directiva de la escuela, y bla, bla, bla, bla, bla. Así que, bueno, regresando al tema de este sujeto, que verdaderamente es una vergüenza nacional, bueno, la tesis la tituló El presidencialismo mexicano y Álvaro Obregón, y no dio crédito, el crédito que debería haber dado, a autores como De la Madrid, como Enrique Krause, como Diego Valadez y Jorge Carpizo, y además Jesús Orozco Enrique, y que sus autores, Linda Hall, académica de Universidad de Nuevo México, e historiadores como Alberto Morales Jiménez, Víctor López Villafañe, José María Calderón y Emilio Rabasa. La gente de la presidencia dijo que el licenciado Peña Nieto presentó esa tesis hace 25 años, cumplió con los requisitos establecidos por la Universidad Panamericana, deben de ser muy puros los requisitos para que los haya cumplido, y como tú dices, que no se hayan percatado de que era plagio tremendo, pues es el colmo, ¿no? Y cómo se puede decir, cómo se puede ni siquiera atrever a decir que son errores de estilo. ¿Qué tiene que ver el estilo con que tú repitas, te robes párrafos enteros de libros escritos por otros intelectuales, por otros políticos? ¿Qué tiene que ver eso con el estilo? No, y alguien salió a decir, no, las comillas se perdieron en la imprenta. Déjame de joder. Sí, es que la imprenta cometieron el error de quitarle las comillas, ¿no? En fin, o sea... Ya se pusieron a leer la tesis y donde encontraron comillas las quitaron. No me rompan las pelotas, déjame de joder. Pero eso te indica lo que la clase política piensa del ciudadano mexicano, ¿eh? Lo toman por verdadero boludo. Al ciudadano, de a pie. Nada más que... Porque piensan que una explicación tan idiota puede ser creída. Que las comillas se perdieron en la imprenta. No me jodan, por favor. Pero ya no hay credibilidad en absoluto, Albert, porque Peña Nieto está sumido en un hoyo de descrédito. El nivel de aprobación que tiene apenas rebasa un 20%. Es escandaloso. Un país ha rozado esos niveles tan ínfimos, ¿no? Entonces, es un escándalo, sinceramente es un escándalo. Y aquí el asunto es que en medio de todos estos escándalos terroríficos, en medio de las masacres de que no se ha solucionado lo Ayotzinapa, ni se solucionará, al menos mientras un gobierno así de este tinte siga, y lo de Nochislán, que fue otra cosa verdaderamente horrenda, en todo ese entorno, y todos los de la Casa Blanca, las casas de su mujer en Miami, este plagio, bueno, está desarrollándose el tema de la CENTE. Entonces, ¿qué credibilidad puede tener un gobierno cuyo presidente no se sabe ni la O por lo redondo? No lee, no sabe hablar, es absolutamente pues de una estupidez estratosférica. Que bueno, cuando en aquella, si ¿sí? recuerdas, en aquella feria del libro donde le preguntaron los libros que marcaron su vida, bien podría haber mencionado su propia tesis. Pues ni siquiera eso, o sea, mencionó a Enrique Krause y confundió un libro de Carlos Fuentes y se lo atribuyó a Krause. Claro, y además se dice que ese día que estaba en esa feria del libro estaba presentando su libro que había escrito otro libro, estaba presentándolo, y después se supo que no lo escribió él, lo escribieron sus asesores, o sea, claro. Nada más agarraron y le pusieron el nombre de él como autor, o sea, un fraude el tipo, pues, en todos sentidos, ¿no? Pero es la clase de fraude como persona que le conviene al sistema que realmente domina el poder en México, que domina el poder político y que no son los políticos, es la clase de sujeto que les conviene tener allí. Sí, yo creo que la modalidad de poner imbéciles en la silla presidencial empezó con Fox, porque los demás habrán sido inmensamente corruptos, criminales y lo que tú quieras, pero tenían preparación. Zedillo era preparado, De la Madrid era preparado y obviamente Salinas era muy preparado. O sea, que sean unos zampones delincuentes, eso no tiene nada que ver, pero estos, Vicente Fox, inauguró las presidencias de estúpidos, ¿no? Entonces, este hombre pues ya vino a ponerle la cereza al pastel. Y en eso, hablando de educación, vuelvo a decir lo mismo. ¿Puede tener un gobierno encabezado por un sujeto así? ¿De qué educación podría hablar un gobierno así? Ese es el tema central aquí, Albert. Es decir, la investigación de Aristegui es muy oportuna e indirectamente ayuda mucho a la gente, porque, otra vez, ¿qué credibilidad, quién le puede creer cuando habla de educación a un sujeto como Peña? ¿No? Con algo tan escandaloso como esto, ¿no? Pues fíjate que el problema no es si hay gente que le cree o no, porque yo creo que hay gente que no le cree. El 80%. Pero, sí, exacto, sí, pero igual no, me parece a mí que eso no es lo importante. Aquí lo importante, y que yo lo veo como lamentable, es que a un tipo que tiene un nivel de aceptación, como dices, del 20%, que es lo más bajo que yo he conocido y que yo he sabido en cualquier gobierno latinoamericano en los últimos 20, 30 años, y que se sabe, se es consciente de las limitaciones intelectuales que tiene, no, que siga allí, que siga ahí, que no haya habido manifestaciones sociales lo suficientemente fuertes, constantes, y de otros sectores sociales que no sea la gente saliendo a las calles a decir que se vaya. Eso es lo que a mí me preocupa, que un sector importante de la sociedad sabe todo esto, no le cree, pero aún así está en su casita, cruzado de brazos, diciendo, y bueno, pero la ley la aprobó el Congreso. Bueno, sí, pero el que la haya aprobado el Congreso no tiene absolutamente nada que ver. O sea, ya sabemos lo que es el Congreso hoy día. También carece de credibilidad. O sea, el Congreso hoy día está convertido solamente en una mesa de recepción de las cosas, y para darle legitimidad a lo que le manda el Ejecutivo, pero no está generando nada. Pero a mí eso es lo que realmente me preocupa y me molesta, ¿sí? que hoy, por ejemplo, hoy o ayer leí, hubo otra ofensiva contra Temco. Otra más, por las cuestiones de los terrenos para el aeropuerto. Siguen hostigando a las comunidades de San Salvador Atenco, y nadie dice nada, ¿no? Ahorita tenemos el movimiento muy fuerte de la CENTE, ha habido una acogida muy, muy importante a este movimiento. Hay mucha gente que se ha unido, sobre todo padres de familia, que están haciendo que este movimiento sea fuerte. Pero me parece, dentro del contexto de lo que es la presidencia hoy día, o sea, dentro de lo que es Peña Nieto como presidente, me parece que es muy poco. O sea, me parece que, aparte de lo que está haciendo la CENTE, me parece que otros sectores de la sociedad tendrían que estar haciendo algo parecido. Tratar de quitarse de encima a este inoperante, ¿sí? Y tratar de cambiar de alguna manera el estado de cosas, que va a ser muy difícil porque finalmente quien realmente tiene el poder y lo controla no lo va a permitir tan fácil, pero por lo menos que tenga la certeza de que la sociedad en general estaría en la disposición de no permitir que lo sigan viendo, que le sigan viendo la cara de pendejos, porque sí puedes no creerle, puedes saber lo limitado intelectualmente que es el sujeto, pero si te quedas en tu casa cruzado de brazos, criticando no al presidente, sino a quienes se están manifestando en contra de las políticas de este pseudo presidente, y tenemos un problema grave, Pati. Como sociedad tenemos un grave problema, porque sabemos que nada de lo que salga de ahí va a tener buen fin, ni tiene la intención de solucionar algo. Y sin embargo, estamos cruzados de brazos, atacando a los compañeros de la CENTE, que al atacarlos a ellos, pues es un apoyo implícito al gobierno de Peña Nieto, aunque lo critiquen, ¿no? Aunque digan, ah, ese Peña Nieto es un pelotudo, es un pendejo, ¿sí? Pero cuando tú estás atacando el movimiento de la CENTE, cuando tú los estás estás diciendo que son unos greñudos mugrosos que están ahí y que no son verdaderos maestros, porque los verdaderos maestros se bañan, se perfuman y están en su salón de clases, ese ataque hasta discriminatorio a los maestros de la CENTE, a los maestros de Oaxaca, de Chiapas, es un apoyo implícito, sin quererlo, a las políticas peñanietistas. Y eso a mí es lo que me preocupa, porque podrás no creerle, pero lo estás apoyando. Eso es muy, muy grave, porque nos habla también de una total y completa despolitización de la sociedad. Así es, pero si bien es cierto que todavía hay mucha gente sumida en la más profunda ignorancia y manipulada hasta más no poder, también es cierto que cada vez menos gente hace caso de lo que dice Televisa. De hecho, los niveles y de TV Azteca ni se diga, ¿no? En fin, le vamos a pedir a en la segunda, si no tiene que tratar, podamos hablar de energías. ¿Cómo ves? Yeah. Oh, no. No más represión, quiero un día más de paz y no la guerra. No más represión, quiero mi libertad y que se queme Babilonia. No más más depresión. No quiero ver madres llorar por hijos que no volverán. No más depresión. Me vuelvo a levantar. Opresión por oposición y el que me pide por el votar. Quisiera desaparecer de este mundo que me puede ayudar. Mujeres y mujeres por su culpa solo no tienen donde llegar. Donde la educación tiene el precio que el pobre tiene que pagar. Donde la calidad de salud depende de tu estatus social. No importa si al final en los ojos de Dios todos somos iguales. No más depresión, quiero un día más de paz. Inhala guerra. No más depresión, quiero mi libertad y que se queme la Babilonia. No más depresión, no quiero ver más llorar por hijos que no volverán. No más depresión. Abro la puerta a otra realidad. Saliendo de la pega, los mismos al viajar. 6 de la mañana, el día vuelve a empezar. Y a mi hijo no lo pude ni mirar. ¿Qué es lo que pasa? Trago está por respirar. Abusos y falsantes caen de robar. ¿Qué es lo que pasa? Ya no mienta más. El pueblo solo pide una oportunidad. Solo una oportunidad. Una oportunidad. Una oportunidad. Y rompamos las cadenas, rompamos las vidas plenas. Ya. Miramos la voz de los que no pueden hablar. Los ojos de los que no pueden mirar. Los pies de los que no puedan caminar. Porque aquí al pueblo nunca van a guiar. No más depresión, quiero un día más de paz. Inhala que erra. No más depresión, quiero mi libertad y que se queme Babilonia. No más depresión, no quiero ver más de llorar por hijos que no volverán. No más depresión. Senkai, la radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Buscando contrarrestar la manipulación a la que nos someten los medios hegemónicos de nuestros tiempos. Senkai. Pues, gracias, Pastorcito. A ver, me está. Bien. En fin, con el capítulo 5 de este libro, dice: ¿quién mató a Jesús y todos los demás? Y empieza con una nota de Sigmund Freud. Inevitable. Solo Dios. Callados eran los rostros del tiempo que se vivió. Eran las manos en noches de explotación. Los puños duros del pueblo derriban sombra y silencio. Y hay voces que nos remecen llamándonos a cantar. se ha muerto y ha sido el pueblo quien la mató. La estrella baila en los ojos y niños juegan al sol. Presencia, comandante Che Guevara.

Estás escuchando FEMCAI Radio, la radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. La radio que habla de frente. Señor, juráis por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino. En todas partes y en nuestro corazón. FEMCAI, la radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Buscando contrarrestar la manipulación a la que nos someten los medios hegemónicos de nuestros tiempos. FEMCAI. Muchas gracias, Pastor. Bueno, nuestra compañera Patricia ha tenido un pequeño problema con su conexión, así que estamos esperando a que regrese, pero fíjense lo que regresa y retomamos el tema que iba a tratar, que sea muy interesante, pues, acerca del libro que está traduciendo y que siempre es, desde esta perspectiva, muy divertido comentar. En lo que regresa, me gustaría comentar un poquito ya con el poco tiempo que nos queda, el tema de moda me parece ahorita, ¿no? Ahora que acaban de terminar los Juegos Olímpicos y que aquí el compañero Wok en el chat está comentándonos y nos compartió una nota muy interesante. Una nota de Wilber Torre, que aparece en una página de Facebook, una página web. Interesante, no la voy a leer completa porque no nos da el tiempo, pero toca temas muy importantes, ¿no? Y no es que esté descubriendo el hilo negro este muchacho, sino dice algo que me parece es un secreto a voces. Me parece que los resultados que arrojan los Juegos Olímpicos, resultados en cuanto a la actuación de quienes fueron a participar en representación del país, habla mucho de la situación en la que se encuentra el mismo país, ¿no? Estamos hablando de que todas las instituciones en el país están ya cubiertas o que tienen ya a través de los años han generado una manera de operación que es en base a la corrupción. ya no hay esa separación entre poderes, como ya hemos dicho mucho en este programa, ya no sabemos bien exactamente dónde termina el ejecutivo, empieza el legislativo, termina el legislativo y empieza el judicial. El legislativo, como decíamos hace rato, se ha convertido en una oficialía de partes del poder ejecutivo, sí, el legislativo, y que es capaz de aprobarle cualquier sandez sin pasarlo a una discusión en tribuna seria, a un debate serio, sí, en el cual se discutan estas leyes que pasa el ejecutivo, se discutan pro, contra, y que haya un tratamiento realmente serio de las mismas. Y de la misma manera se trata todo lo demás, todos los demás temas se tratan de la misma forma. Disculpen. Se trata todo con un tinte político que en definitiva todas las instancias del Estado que reciben presupuesto del Estado son una cuestión política, pero en el fondo deberían ser tratadas como lo que son o para lo que están destinadas. Y en este caso el deporte debería ser tratado precisamente como deporte. Si bien el cargo de la CONADE es impuesto por el Ejecutivo y que es un cargo político, está puesta la persona menos idónea, o sea, una persona que no conoce nada de deportes. Así como en educación está una persona que no tiene ni puta idea de lo que es la educación, en el deporte pasa lo mismo. Pero no es solamente la figura de Alfredo Castillo, porque es intrascendente. Quien hubiese estado allí hubiera dado exactamente los mismos resultados. El problema del deporte en México es un problema sistémico, es un problema estructural ya, en el cual no es una casualidad que los cuatro deportistas que hayan ganado medalla todos sean parte de las Fuerzas Armadas. Los cuatro son militares o pertenecientes a las Fuerzas Armadas. Esto quiere decir que parte del entrenamiento y de la mentalidad y de quizá de los recursos que obtuvieron para poder llegar en competencia y en nivel de competencia no están dados por el gobierno civil, sino por la instancia militar. Es parte del entrenamiento militar que les proporciona esa disciplina para poder llevar a cabo los entrenamientos de manera correcta, para poder tener un nivel competitivo. Pero si sacamos a este muchacho, el boxeador, Misael, me acuerdo que se llama, no obtuvimos absolutamente nada en el deporte confederado. Nada. Ni siquiera una actuación digna de mencionarse, ¿no? Si acaso está la actuación de esta chica en tiro, ¿sí? Un cuarto lugar muy meritorio, y hablo de un cuarto lugar muy meritorio porque son prácticas que no son muy habituales en México. Pero, por ejemplo, al voleibol fuimos a dar pena. En otras especialidades en las que se supone hay grandes posibilidades de medallas, no se consiguieron. O sea, los deportistas que dependen directamente de la CONADE, que dependen de los recursos públicos, dieron en algunos casos verdadera vergüenza. En otros se les dio cierto nivel de competencia, no al nivel para ganar una medalla, pero por lo menos algo de competencia dieron. Pero la gran mayoría mostró que su nivel estaba muy por debajo de lo requerido para ser medianamente competitivos. No se trata de desde los medios, desde atrás de un micrófono, irse a la yugular al deportista. El deportista finalmente es un reflejo de lo que es todo el sistema que se supone lo tiene que apoyar y lo tiene que preparar. El deportista tiene un nivel, sí. O sea, porque aquí nadie se hace la pregunta correcta. Todos por la frustración que sentimos, nos vamos directamente sobre la persona. Sin embargo, no tomamos en cuenta algo. Para estar en una olimpiada, en unos Juegos Olímpicos, se requiere cierto nivel. Necesitas haber ganado determinada competencia o haber cubierto ciertos requisitos que te pone la Federación Internacional de tu deporte para estar ahí. En algunos casos los requisitos son muy laxos, así que llega mucha gente, pero no implica que tengan el nivel de competencia necesario. Lo único que implica es que cumplieron con los requisitos que les pusieron para llegar. Es evidente que muchos atletas mexicanos tienen un nivel de competencia. La pregunta no es si tienen nivel de competencia, la pregunta es qué tipo de nivel tienen, cuál es su techo, ¿no? Un ejemplo claro, la chica gimnasta a la que tanto se criticó de una manera tan estúpida por mostrar una talla un poco más corpulenta, si tomamos en cuenta el estándar o el cliché de físico que muestran las competidoras en esa disciplina en gimnasia, ¿no? La criticaron, la mataron, diciendo que estaba gorda. La realidad es que esta señorita no está gorda. Está simplemente corpulenta, mucho más corpulenta que el estándar general de una competidora en gimnasia. Sin embargo, aún con esa corpulencia que tiene, tiene el nivel necesario y la preparación necesaria para realizar ejercicios complejos, complicados, de los que se hacen en gimnasia. El pequeño problema es, ¿tiene el nivel para competir, digamos, al nivel de las 10 mejores? No. ¿Tiene un nivel de competencia regional? Sí, porque fue campeona panamericana, me parece, o algo así. Pero estamos hablando de una región, en América Latina, donde no hay desarrollo en la gimnasia. Entonces, esta chica, dentro de su trabajo y todo, ¿tiene el nivel competitivo para ser campeona a nivel latinoamericano? Sí, pero no tiene el nivel para competir contra potencias, contra países que se han pasado años y años y años desarrollando gimnastas de alto nivel, de alta competencia, ¿no? Estados Unidos, China, Rumania, en fin. El resultado es engañoso, ¿no? Porque dicen, bueno, está entre las 18 mejores del mundo. No, quedó en el lugar 28 en los Juegos Olímpicos. Pero porque no fueron todas las competidoras de buen nivel estadounidenses, no fueron todas las competidoras de buen nivel chino, no fueron todas, o sea, si ponemos a esta chica a competir contra las 20 mejores gimnastas estadounidenses, porque no pueden ir todas a unos Juegos Olímpicos, habría que ver en qué lugar quedan. O contra las 20 mejores gimnastas chinas, habría que ver en qué lugar queda. O sea, nuestra competidora gimnasta no es la 28 mejor del mundo. Lejos está de ese lugar. Sin embargo, tomando en cuenta que vive en un país y que practica un deporte en un país donde no hay desarrollo de la disciplina, ¿no? Donde tienes que trabajar mucho para poder hacer los elementos que se te requieren en los diferentes aparatos, me parece que lo que hizo es meritorio. y hasta ahí. Y hasta ahí. Y le alcanzó para hacer la 28 en Juegos Olímpicos. No sé cuántas serían 30. Y sabemos que tiene un nivel, sí tiene un nivel de competencia, pero no el nivel de competencia de excelencia que se muestra en Juegos Olímpicos. Tiene un nivel para juegos regionales, ¿no? Centroamericanos, panamericanos, y hasta ahí. Pero no tiene un nivel para campeonatos del mundo o para Juegos Olímpicos. Pero la culpa no es de ella. La culpa no es de ella, me parece a mí. Y hablo de un caso en particular, porque podemos hablar de otros casos en particular, pero en este particular me parece que no, ella no es responsable. Los responsables son los dirigentes de las federaciones, donde no se han preocupado por generar un programa de desarrollo de talento, ¿sí?, a nivel nacional. No existe un programa de desarrollo, de detección de talento y de desarrollo de ese talento para poder tener competidores, no solo una, porque el problema es que tenemos una en todo el país que tiene un nivel de competencia. Y el trabajo que debería tener esa federación y las demás federaciones es buscar talento, desarrollar ese talento, para no tener una, tener 10 competidoras de un nivel de competencia aceptable. Y sin embargo, el dinero que se destina a las federaciones, hay una opacidad tal que no se sabe exactamente cómo se destina, no se sabe cuánto gana el tipo que dirige el Comité Olímpico Mexicano. No se sabe cuáles son los ingresos que tiene cada dirigente de cada federación. Sabemos lo que es una beca deportiva a un atleta de alto rendimiento, que son 13,000 pesos por mes. Y a algunos es solamente eso, ¿no? Pareciera ser que se les destina más recursos a aquellas disciplinas donde se supone que tenemos posibilidades. Entonces, se manda a competencias internacionales a los muchachos de clavados, a los muchachos de taekwondo, y párenle de contar, ¿no? A los muchachos de tiro con arco, me hicieron un papel ahí medio de regular a bajito, ¿no? Son una chica salió ahí, pero por ejemplo, van a dar vergüenza a otros competidores que se supone traen un nivel de competencia muy alto. Y hablo, por ejemplo, de los chicos del taekwondo. Iban con expectativas de ser campeones del mundo y de todo lo que tú quieras. Y solo una refrendó la expectativa, que fue esta chica que ganó la medalla de plata. Pero si alguno de ustedes vio las competencias, hubo un muchacho que compitió contra un taekwondoista de Mongolia. Al término del segundo round, del segundo set, iba ganando 9-2, y en el tercero terminó perdiendo 12-11. Se quiere decir que ahí hubo una falla de mentalidad, hubo una falla de coacheo, una falla de todo. No hay la mentalidad ganadora en ese muchacho. Iba dominando ampliamente al taekwondoista de Mongolia y sin embargo terminó perdiendo el combate. Y como él, muchos otros atletas dieron verdadera vergüenza. No porque no pudieran, sino porque se notaba a leguas la carencia de la preparación que llevaban. Y es que la gran mayoría de ellos, como en el caso de este muchacho que ganó boxeador, que ganó el bronce, tuvo que prepararse por sí mismo y tuvo que pedir dinero en los camiones para poder pagar su boleto a Río. Y los demás que reciben becas, ¿qué hicieron? ¿Cómo se prepararon? es una muestra, o sea, ellos son una muestra del desastre que es el deporte confederal, de cómo está lleno de corrupción y de que el dinero destinado, porque no son unos cuantos pesos, se le destina alrededor de 13 mil millones de pesos a la CONADE, nadie sabe en qué se gasta ese dinero. Pero una cosa sí es segura y es cierta, no se gasta como se debería, porque no existe un plan de desarrollo deportivo, de búsqueda de talento y de desarrollo de ese talento, ¿sí?, en México. No existe. Simple y sencillamente no lo hay. Tenemos garbanzos de a libra que salen cada justa deportiva y nos dan una medallita, dos medallitas. Y esto ha venido desde siempre, ¿no? Desde siempre. Que ha habido un tipo, dos, tres, que ganan la medallita y nada más. Y no pasa de ahí. Así que el problema del deporte en México es un problema sistémico también. Un problema de alto nivel de corrupción. Y que se muestra desde la cabeza misma de la CONADE, donde es un puesto designado políticamente. Y no porque vaya a generar algo bueno en el deporte mexicano. Simple y sencillamente está allí porque lo pusieron. Pero nada más. Esto es un tema que tendría que dar para más. Lo podemos tratar en otro programa, pero por hoy lo dejamos aquí porque el tiempo del programa se nos terminó. Yo quiero agradecerles a todos por su presencia, por habernos escuchado. A nombre de mi compañera Patricia Barba, que ya no pudo conectarse por algún problema, quiero darle las gracias a todos. No dejen de estar con nosotros el próximo lunes y sigan con la programación del FEMCAI. Muy buenas noches a todos. Escuchando FEMCAI Radio, la radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, la radio que habla de frente.